Mindalia.com. Muchas veces, compensando algo del pasado, algo desordenado de los ancestros, que también nosotros hemos desordenado y que estamos atrapados por esos movimientos arcaicos, las promesas infantiles del niño mágicas, ¿no? Que son las que crean todo el fracaso, el dolor, las enfermedades de nuestras vidas. Y sin embargo, vemos que a este nivel más profundo son necesarios para esa evolución del destino colectivo. Quiere decir que el que es perpetrador o el que está en el éxito no elige su destino. Los dos, esos dos destinos son necesarios para la evolución del destino colectivo. Entonces, por eso, lo más profundo y lo más difícil es poder incluir a todos por igual. Tener el mismo respeto hacia todas las personas por igual. Todos pertenecen por igual. De hecho, el excluir a alguien es la dinámica sistémica que crea las enfermedades. Detrás de toda enfermedad hay un excluido. En alguna generación, en la nuestra, pero en general, en generaciones anteriores, estamos inconscientemente vinculados a un ancestro que excluyó a otro y eso va a crear una enfermedad en sus descendientes. O estamos vinculados a un excluido y también vamos a vivir otro tipo de enfermedad, ¿no? Esa fuerza del amor de la pertenencia de todos por igual realmente es la más difícil, es la que nos permite hablar del amor mayor. Y de ese amor que no es afectivo, pero que es tomar a todos como son, porque en el fondo no hay mayor amor que poder decir a otro, eres exactamente como tienes que ser. Eres como tienes que ser. Te tomo como eres, ¿no? Y en eso de la exclusión, Bechelinger estuvo tomado por el rechazo de los asesinos, el rechazo de los que habían abandonado a sus hijos. Eso le permitió ver, comprender el papel de la buena y la mala conciencia. Y eso es la piedra angular, la más difícil, pero la base de la filosofía de las constelaciones. Hay que pensar que durante miles de años hemos vivido en tribu. En tribu nadie era adulto, ni el jefe, ni los subordinados. Todos tenían que estar al servicio de la supervivencia de la tribu, obedeciendo y repitiendo. La mejor manera de mostrar el amor a la tribu era matando, por ejemplo, a todos los enemigos, al león, al tigre y a las tribus vecinas que ponían en riesgo la supervivencia de esa tribu. Desde el Renacimiento, más o menos, se puede decir que la vida pide al ser humano dejar la tribu e individuarse. Fue necesaria la tribu para llegar a donde estamos, pero a partir de un cierto momento de desarrollo, el ser humano puede vivir de un modo individuado, sin tribu, de un modo adulto. Y a partir de ese momento va a enfrentarse continuamente a su... Espera, necesito un poco de agua. A su sentimiento de culpa por haber dejado la tribu atrás. Eso en constelación ya sabemos que significa algo. Bueno, Para poder ser adulto, necesito decir a mi familia de origen, me lo habéis dado todo, todo lo que habéis podido. Y ahora necesito ir a más. Necesito amar a un sistema mayor, pensar y descubrir y comprender que todas las demás familias son igual de valiosas que la mía. Necesito sentir culpa hacia mi familia de origen para poder abrirme al resto de las familias, al resto de los sistemas, al mundo entero. Dejar de pertenecer a un grupo pequeño enfrentado a los demás. Quiere decir que la mala conciencia es la señal de que estamos en el adulto. Es la señal de que hemos sido capaces de dejar atrás lo que nos ayudó durante un tiempo, pero que necesitamos vivir de un modo individual, de un modo autónomo, nuestra vida. Y eso realmente era lo más difícil. Y el mismo Bergelinger decía que a nivel filosófico, él consideraba que era el primero que había podido superar la mala conciencia o la buena conciencia, la mala conciencia de ser diferente de los demás. Y allí es donde Ken Wilber dice, el crecimiento verdadero es integrar y trascender el pasado. Y allí, gracias a este orden del amor de la pertenencia de todos, Bergelinger pudo integrar todo, todo el pasado y trascenderlo.